Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora, una hora que comenzamos con el nuevo trabajo de José Manuel Budiño, Home. La voz de Mercedes Peón en el nuevo trabajo de José Manuel Budiño, Home. Tras Zume de Terra, publicado en 2004, Budiño presenta ahora su cuarto trabajo, que al igual que los anteriores, cuenta con muy buenas colaboraciones. Mercedes Peón, Kepa Junquera, el compositor de jazz Paco Charlín o Joel López, entre otros. El tema que acabamos de escuchar y con el que hemos abierto esta edición de Paradiso Folk se llama Inmaterial, y nos quedamos ahora con Hoyos de Sal, con Joel López de Deluxe. Thank you. Mira que va, mira que va, mira que ven una noche fría. Mira que va, mira que te sé que no antes melancolía. La nueva propuesta musical de José Manuel Budiño, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, Home lleva por título. Un disco impregnado por sonidos de los lugares que Budiño ha visitado y actuado en los últimos años. Bien, pues prácticamente el inicio de la nueva gira que le va a llevar por toda Europa, Japón, México o Cabo Verde, comenzó en Glasgow el 19 de enero dentro del prestigioso festival Celtic Connection 2008, en lo que se llamó como La Noche Gallega, donde además de Budiño actuaron también Mercedes Peón y la Ancho Lorenzo Band. De esa actuación en directo escuchamos el tema Arreiros Somos, de su anterior trabajo Zume de Terra. Budiño, en directo desde el festival Celtic Connections de Glasgow. José Manuel Budiño, en directo desde el All Fruit Market de Glasgow. Y ahora nos quedamos con Mercedes Peón, que también actuó en esa noche gallega en el Celtic Connections. El tema que escuchamos, grabado en el mismo escenario, All Fruit Market, pertenece a su último trabajo publicado el pasado año, SIA. Ven Linda lleva por título. Quisiera contarvos una historia de una nena cualquiera. Din que aconteceu na Galicia o aconteceu noutro lado, sería Turquía. Un, dos, tres. Clara, y a su Mercedes Peón y su particular forma de interpretar la música tradicional gallega. La escuchamos ahora en Paralá, sin duda uno de los éxitos de su reciente trabajo publicado, Sia. Thank you. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Luetiga y su último trabajo, La historia el santú en jamás contá, una historia novelada por Mariano Fernández Urruti, enmarcada en el siglo VIII con monasterios, monjes y demás. Se van hilando en esta historia un conjunto de temas tradicionales, como el que acabamos de escuchar, El cariño que me tienes, o este Ramucu de flores, una popular canción de rabelistas. A lo ligero, madre, y a lo ligero. yo como no los tengo, descanso y duermo. Ole, ole, ole, la mucu de flores. Ole, ole, ole, viva mis amores. Ramuku de Flores, de los cántabros Luetiga, de su quinto y último trabajo de estudio, La historia del Santú en Jamás Contá. Los recordamos ahora en un disco publicado en 1999 llamado Cántabros, donde recreaban este Pasacalles, Pasacalles de Liendo. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Desde León, la música de Sog y su disco titulado 0505, un conjunto de canciones tradicionales de León, Asturias, Galicia, Irlanda y Bulgaria, entre otros. Y ahora nos quedamos con el sonido de los sorianos bardos y druidas. Su disco, Trágica Victoria, se abre con este Lugum Lake, un tema tradicional noruego que en los instrumentos de estos cuatro músicos suena así de bien. Thank you. aquest matí de fa 12 anys, aquest matí que no és d'avui, però com si ho fos. T'he conegut, així t'he vist al teu costat, al teu costat. I sempre he vingut de llit estant, buscant els ulls. Aquests teus ulls que mil matins m'han captivat, sempre elegants, entre els cabells mig esmullats, sobre el coixí. I aquest matí, com altres anys, he conegut que ho era tot, a descobrir el teu peu menut al fons del dit. D'aquest matí, aquest matí que fa 12 anys, aquest matí que no és d'avui, però com si ho fos. I aquest matí, com altres anys, t'he conegut com era tot, per descobrir el teu peu menú al fons del llit. I he fet cafè per dir-te cruix, per renovar pel teu engruix, des de més dolç d'aquest matí, si obres els ulls. Aquest matí que fa 12 anys, aquest matí que no és d'avui, com si ho fos. T'he conegut aquest matí de fa molts anys, aquest matí que no és d'avui, però com si ho fos. Los catalanes Les Violines, que conmemoran con la publicación de este concierto su 10º aniversario como formación. Un concierto que contó con colaboraciones como las de Kepa Junquera, Eliseo Parra o Gerard Quintana. Cuando llega el alba a los campos y la luna juega a esconderse, enmudecen todos los sueños y en tus ojos yo quiero perderme. El único tema que no es tradicional que aparece en el nuevo álbum de Carrión, desde Palencia sube al árbol, música tradicional palentina reelaborada con gusto por Carrión. Escuchamos Amanecer con letra de Eva María Miranda. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Michael McGoldrick y su banda, un virtuoso de las flautas, en directo desde el Celtic Connections de la reciente edición 2008 y su famoso tema, Watermans. Vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk con más música grabada en directo en Glasgow, en ese prestigioso festival que es el Celtic Connections. Vamos a escuchar un tema de la banda Dime y otro de la cantante gaélica Gina Cumming. Pues ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. just give a whistle of kiss and off your steps will be. Got old girl attitude, no stall no matter the fortune. Bob had a girl with glass and boys to show who are you. So now she can go cut off for why get in a good time. Harun a papi fiui Kare ke gata mwage no nes kechen e ne piuha Akre ke gata vero krein nes kirin hor min diau Kampana sof e ne opshin kare ke nish le shiari Se kie ka in a hakin smar e san e tol e kuege Ka chike kote I krake ne kvero fein min vursh Man gesker en se vale sho e kure gata suero Se kike te an anjoles Her eich ag yn gyrchwa bad O'r ofn em isgy fach ym eich olyg O'r ofn em isgy fach ym eich olyg O'r ofn em isgy fach ym eich olyg E dos cawn y fragy mos o'r dyn eich adonig